vas a ver. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Está sonando el de campeón. Diría cumbia, toma con sabor. Para todos los amigos de Barrio Consejo, gracias por venir. Para pensar.